Buenos días, damos comienzo a esta rueda de prensa en la que desde el área de turismo del Ayuntamiento de Archidona vamos a hacer balance de la presencia de Archidona en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que como todos saben se ha estado celebrando desde el miércoles hasta el domingo de la pasada semana. Como ya se comentó también en una rueda de prensa donde presentábamos pues un año más la presencia de Archidona como destino turístico en este estratégico escaparate del sector del turismo, hoy, una vez que ha transcurrido pues esa feria y una vez que Archidona un año más, una edición más, ha estado presente, como digo, en ese escaparate, desde el área de turismo pues queremos hacer un balance de todo lo acontecido, de todas las acciones de promoción que hemos llevado a cabo durante los días en el que varios representantes de este ayuntamiento pues han estado desarrollando en dicha feria. Como todos sabéis, Archidona ha estado de la mano del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, pues como un activo y como un referente dentro del stand ubicado en el pabellón de Andalucía, donde se han estado pues repartiendo diferentes folletos promocionales de la ciudad y de algunos de los eventos más característicos y más señeros de los que tienen lugar a lo largo del año. Concretamente, se ha estrenado pues promoción referente a la Sambra Morisca, a la vigésimo primera edición de la Feria del Perro. También se ha repartido información renovada, folletos que se han editado concretamente y se han estrenado en FITUR referentes a los dos programas turísticos que actualmente se vienen desarrollando en el municipio, como son Archidona de par en par y Archidona a tu alcance, 8 visiones, 8 experiencias. Como digo, además de estar presente en ese stand como parte activo, como referente de turismo de interior de la provincia de Málaga dentro del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, también desde el área de turismo del ayuntamiento se han llevado diferentes acciones con el fin pues de dar a conocer y vender de una forma activa Archidona como destino turístico. El viernes día 1 de febrero fue el día grande de Archidona en FITUR, en el que tuvieron lugar pues las dos presentaciones que estaban previstas en la sala de prensa del Patronato de Turismo. Por un lado, Francisco Jiménez junto al alcalde del municipio, Manuel Sánchez, presentaban la próxima edición de la Feria del Perro, en la que se daba un avance de cuáles son las novedades que tendrá la nueva edición de la Feria del Perro a celebrar el primer fin de semana del próximo mes de mayo. A continuación, pues también con la presencia del alcalde del municipio y bueno, pues evidentemente el responsable de turismo, el que os habla, se procedía a presentar ante los medios el programa que hemos estrenado hace muy poquito tiempo, Archidona a tu alcance, 8 visiones, 8 experiencias, para intentar captar la atención del turista, del visitante, y que se acerque a conocer Archidona a través, como presentábamos en el momento que dábamos a conocer el programa, Archidona, desde 8 perspectivas y desde 8 experiencias distintas. Como digo, mereció la pena el estar durante esos días y concretamente durante la mañana del viernes en FITUR, porque fueron numerosos medios de comunicación los que se hicieron eco de la presentación tanto de la Feria del Perro como del programa turístico Archidona de par en par, y pues estamos satisfechos porque cumplimos nuestro objetivo y no era otro que despertar el interés de la prensa para que llevaran esa información al mayor número de potenciales visitantes y potenciales turistas posibles. Y efectivamente tenemos que dar cuenta de que medios de la importancia de Diario Sur, por ejemplo, o Canal Sur, la televisión autonómica, se hicieron eco y cubrieron la noticia, las presentaciones de Archidona, al igual que lo hicieron otros tantos medios. Y, por ejemplo, en el caso de la presentación de la Feria del Perro, pues también diferentes medios especializados en temas de caza, en temas relacionados pues con el mundo del perro, también estuvieron presentes en esa presentación para dar exhaustiva cuenta de lo que Francisco Jiménez y el alcalde pues presentaban con respecto a la próxima edición de la Feria del Perro. Con lo cual, ese objetivo pues quedó sustancialmente cumplido por la presencia, como digo, y por el interés mostrado por los medios del producto turístico que nosotros estamos presentando esa mañana. Al mismo tiempo, pues también, una vez que pues se llevaban a cabo estas dos presentaciones, como digo, en la sala de prensa del stand del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, se procedía, bueno, pues a llevar a cabo una degustación de gastronomía típica del municipio, gracias a la colaboración del restaurante San Isidro, que por segundo año consecutivo se trasladaba hasta Madrid para llevar a cabo, como digo, esta degustación y, la verdad, despertar el interés de muchísimos visitantes que en ese momento pues estaban en la zona del stand del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, que se acercaron hasta nuestra degustación para probar pues cosas tan típicas como, por ejemplo, la papandúa, que es, como todos sabéis, un plato típico de la Semana Santa de Archidona, el ajo blanco o las gachas. Con lo cual, he de aprovechar esta posibilidad, esta oportunidad que me dan los medios de comunicación para agradecer públicamente el interés y el compromiso del restaurante San Isidro para con esta concejalía, porque una vez más, como digo, contribuyó y colaboró para dejar en buena posición al nombre de Archidona, en este caso concreto, a través de su exquisita gastronomía, que, como digo, despertó el interés de muchos de los presentes. Nos preguntaron qué eran eso que estaba degustando, nos felicitaron por lo bueno que estaba, y eso evidentemente pues lleva a que se hable de Archidona, que se conozca nuestra gastronomía, y es lo que precisamente el objetivo que perseguíamos. Además, que como ya también pues dije en la presentación de nuestra presencia en Fitur, los personajes de la Zambra también estuvieron presentes durante esos días, donde se han repartido más de 7.000 folletos promocionales de Archidona, una cantidad que nos parece importante y que debemos de reseñar. Y la verdad pues que la sensación que nos transmitían era bastante positiva, porque fueron cientos de personas las que quisieron hacerse fotografías con nuestros personajes de la Zambra. Fueron cientos de personas los que mostraron interés y preguntaron curiosidades acerca del destino Archidona, que a fin de cuentas es lo que nosotros pretendíamos, despertar el interés y hacer que el nombre de Archidona se convirtiera en un destino posible para visitar. Para visitar por cualquier motivo, bien sea para conocer nuestra Feria del Perro, para disfrutar de la Zambra o conocer de primera mano el rico patrimonio que atesora este municipio. Con lo cual, como digo, resultado positivo. Todas las ediciones de Fitur nos sirven para aprender. El año que viene ya hay un compromiso de dar una vuelta más de tuerca, porque entendemos y queremos seguir apostando por la presencia de Archidona en Fitur, porque digo, y me reafirmo, es uno de los escaparates, no uno, sino es el escaparate más estratégico en cuanto al sector del turismo se refiere. Con lo cual, nuestra presencia en Fitur, la presencia de Archidona en Fitur, se debe ir consolidando con el paso de los años, porque entendemos que tenemos mucho que ofrecer y debemos de buscar esos escaparates estratégicos para recordarle y para informar a todo el mundo de que Archidona es un destino de calidad, un destino turístico de interior de calidad y que puede competir con otros destinos de mucha importancia y de mucha solera en la provincia. Con lo cual, vamos a seguir trabajando en este sentido para fortalecer, para mejorar nuestra presencia en Fitur y seguir cumpliendo, como digo, el objetivo pues que nos lleva hasta allí, que no es otra cosa que ofrecer Archidona, ofrecer a todos los visitantes, ofrecer a las empresas del sector la posibilidad de que conozcan Archidona y de situar Archidona como un destino de turismo de interior de calidad. Y, por supuesto, desde el área de turismo, desde el Ayuntamiento de Archidona, no vamos a escatimar en esfuerzos dentro de nuestras limitadas posibilidades para que así sea.